Bueno, estamos de vuelta. Como adelantábamos, nos vamos a... Bueno, ya estamos en línea con Nora Jiménez, que es miembro de Somos Monte Chaco. Es una organización que está denunciando permanentemente los desmontes que se suceden en zonas prohibidas. Bueno, parece que el Estado Nacional ha declarado como actividad esencial el desmonte. Como parte de este modelo extractivista que no podemos dejar de mencionar nunca y que estamos... tal cual, y que desplaza y reprime constantemente a las comunidades originarias y campesinas del monte. Uh-huh. Y bueno, está el Estado provincial autorizando estos desmontes y a la vez violando la ley. Bueno, como dato podemos mencionar que durante el 2020 se desmontaron 50.000 hectáreas y en los últimos 4 años 130.000 hectáreas, que es tremendo. Y en 2019 Chaco fue la provincia más afectada por las inundaciones, o sea, más desmontes, más inundaciones y más consecuencias sociales directas a la población. Bueno, no sé si tenemos a Nora. Hola Nora, buenas tardes. Mucho gusto, encantada de estar acá y bueno. Saludo a toda su audiencia. Muy bien, bueno, muchas gracias Nora. ¿Querés contarnos cómo está la situación al respecto? Te haría una pequeña síntesis de qué es lo que está pasando, cómo se inició todo este proceso de activismo con respecto a la defensa del bosque en las de los dos frentes, digamos. La actividad como asamblea permanente y la actividad judicial. El tema del desmonte en el Chaco es de larga data y te podría decir, yo soy chaqueña nacida en el Chaco y mis padres son chaqueños antes de que fuera provincia, o sea, tengo una identidad bien concreta con respecto a lo que representa el Chaco. Y en lo ambiental me refiero, este tema del desmonte y de el sistema extractivista de recursos naturales a la provincia, como les dije, viene de vieja data, pero se acrecentó en la época del proceso cuando Vivela vino y abrió el impenetrable, que es el lugar, aparte de ser una gran reserva, era el lugar de las comunidades originarias, cuando éramos territorio nacional, y abrió el impenetrable con un eslogan muy conocido para la gente de Niega, que era el Chaco puede, el Chaco como portal de recursos naturales y de fuente de progreso y de todo el discurso del sistema capitalista con respecto a los recursos naturales, ¿no es cierto? A partir de ese momento, corporaciones de todo tipo, ya les digo, no se puede diferenciar una gestión política que fuera distinta con respecto a la extracción de nuestro bosque. Todas, en mayor o menor vida, maquillándola de una forma u otra, eligieron el sistema del desmonte, otorgando a las grandes corporaciones y restándole posibilidad a los campesinos y negándole los derechos sobre las tierras comunitarias a las comunidades originarias. Fue el común denominador de toda la gestión política desde el 78 hasta ahora. El tomar conciencia o el tratar de hacer, de brindar a la sociedad que tome conciencia de por qué el monte era importante, lleva un periodo de conocimiento o de difusión del conocimiento. Nosotros como colectivo empezamos a reunirnos en enero del 2019 por el impulso que dio una gran persona, además de abogado, de ser y de trabajar mucho con el tema del desmonte de las comunidades originarias, de las corporaciones forestales, que saqueaban nuestros recursos naturales, que es el doctor Rolando Núñez, que hizo un año de su partida ahora en junio, ¿no es cierto? Nosotros nos reuníamos como mesa ambiental, varias asociaciones y personas en particular, que teníamos como objetivo el tratamiento de la defensa de los recursos naturales, tanto en Resistencia como del interior. Él nos congrega en una de esas reuniones y nos y tuvimos la visita de Micaela Camino, una bióloga que trabajó mucho en el interior, y nos planteó el problema que veía en el monte, pero justamente dada a una parte que nosotros como ambientalistas, o yo incluso como abogada, no la habíamos percibido, que era el ordenamiento territorial de bosques, que si bien se conoce que está en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos y todo, nos alertaron ella y Ricardo Tardit, que también trabaja en el interior, él es físico, que estaban haciendo reuniones para actualizar el ordenamiento, porque si no, no se recibían los fondos que daba la Nación para el Bosque, bueno, etcétera, etcétera. Y empezamos así, a reunirnos y a hacer movimientos a través de las redes y todo, de no más desmonte, desmonte cero. Cada vez fuimos siendo más cantidad de personas, se sumaron comunidades del interior, de campesinos, de campesinos y de comunidades de originarios, y convocamos al defensor del pueblo de la provincia, que asistió a varias de las reuniones, y esto generó que, o tuvo como consecuencia, que el defensor del pueblo iniciara un amparo declarando o denunciando la ilegalidad de 53 permisos que se dieron a propietarios de tierras en forma ilegal. ¿Y por qué de forma ilegal? Porque no estaba aprobado el ordenamiento territorial para la provincia del Chaco. La Ley Nacional dice que cada 5 años se tiene que hacer un ordenamiento, que quiere decir una especie de censo de cómo está el bosque dentro de las pautas de la ley, que está determinada por colores: verde se puede desmontar, amarillo es con ciertas condiciones y rojo no. Bien. Entonces se inicia esta demanda, siguen los trámites del amparo común, se presentaron amigos del tribunal, se presentaron terceros como Conciencia Solidaria y bueno, Greenpeace se presentó como amicus. Conciencia Solidaria, que es una ONG interprovincial de la que yo integro, y se siguió el trámite judicial. Interín, fuimos haciendo presentaciones en todos los organismos del Estado, provincial, nacional, poniendo en conocimiento que el desmonte no paraba. Para eso pedimos informes sobre el destino de los recursos, pedimos informes de cuántos permisos se daban. Interín seguía el juicio, el trámite del amparo. Conseguimos una medida cautelar que suspendieron el otorgamiento de permisos, y hasta ahí creíamos que de a poco, y como suelen suceder en estas cosas ambientales, la justicia iba a ir lenta, pero al menos había medidas que paraban un poco esto. Sí. Así llegamos a diciembre, donde las corporaciones forestales de acá del Chaco, que están enquistadas en el interior para el tráfico o el transporte de madera en todo lo que sean industrias derivadas de la madera, solicitan una autorización para sacar la madera que ya habían desmontado y que tenían origen en esos 53 permisos. Que nos corrieron vista a nosotros le dijimos que no había problema, pero que queríamos fiscalizar qué madera sacaban y qué cantidad. En interín se contesta eso en los términos procesales, se hace, el juez fija una audiencia que no nos notifican en tiempo porque el Estado provincial tenía que avisarnos con antelación dónde se iba a hacer la inspección ocular de la madera, dónde se iba a hacer eso, y se fija una audiencia, concurrimos al tribunal para ver de qué se trata, para decirle esto, de qué se trataba la audiencia o cómo el juez la iba a hacer, y nos encontramos que la audiencia fue suspendida. En realidad nos sorprendió, y yo tengo bastante experiencia en la justicia, nos sorprendió tanto a los abogados como a la gente, porque nadie avisó que se suspendía la audiencia, y la fijaban para la semana siguiente en la localidad que tenía, que nos pareció más raro todavía. El caso es, para hacer una síntesis, que le habían avisado por teléfono el pedido de audiencia y el juez la suspende y acepta la proposición del Estado que sea en la localidad de Cesteña, 170 kilómetros de acá, en la dirección de Costes. Nosotros exigimos un acta y de ahí en más empezamos a denunciar las irregularidades del procedimiento. La audiencia se hace en Cesteña, en la dirección de Bosques, sin tener la presencia de qué madera se llevaba, y viene la feria judicial, sin perjuicio de eso. Nosotros en enero seguimos insistiendo con los pedidos de informe, febrero presentamos en el Instituto de Tierras pedidos de informe de los propietarios de las tierras donde estaban los permisos. O sea, seguimos moviendo para que no quede en esto como que sea un stand-by. Aparece el tema del COVID-19, empieza los aislamientos, que en la provincia del Chaco ustedes deben saber fue anterior a la Nación, porque nosotros tuvimos los dos primeros contagios, creo que en el país, dos personas que vinieron de Brasil, de España. La abogada. De España vinieron. Y el 6 de marzo nosotros tuvimos la última asamblea presencial, donde teníamos que presentar el pronto despacho de varias notas, que yo lo hice personalmente el 9 de marzo, y este aquí que el 9 de marzo le dan positivo en los estudios a estas dos personas, y nosotros y la provincia, al menos más que nada la ciudad de Resistencia, entramos en cuarentena el 10 de marzo. ¿Qué pasa entre el 10 de marzo, el 19 de marzo lo hace la Nación, el 19-20, y se van sucediendo por cada 15 días? Interín, estamos en esos primeros casi 30 días de cuarentena, nosotros nos siguen llevando fotos de informes, que los camiones siguen sacando madera, y quedó paralizada obviamente la justicia. Entonces, ante reuniones virtuales que también empezamos a hacer, ante la insistencia de la gente del interior, la foto, y por sobre todo una cuestión que si bien es judicial, es importante, cuando por el decreto 297 la Nación habilita la actividad forestal como esencial, acá la provincia ya la había hecho 4 días antes, siendo que ya desde lo legal, como la emergencia sanitaria, el ejercicio del poder de policía cuando hay una pandemia es nacional, la competencia es nacional, los provinciales deben adaptar las normas a su provincia, pero la competencia de dictar medidas es nacional, que es lo que se vino haciendo en todo este tiempo. El gobierno de la provincia del Chaco, a través encima de funcionarios incompetentes, interpretó que el primer decreto de necesidad y urgencia o resolución que autorizó al secretario, al jefe de gabinete a decir cuáles eran las actividades esenciales, en La Nación se dijo que eran las agropecuarias. Entonces, ¿qué hizo acá? La provincia interpretó que dentro de la agropecuaria entraba la forestal, cosa que no es cierto. Primero porque la interpretación que hace el funcionario incompetente. Es de un decreto del gobierno de Menem del año 92 de que se interpreta por actividad forestal. Primero, estamos en una emergencia y en un decreto tan viejo que solo cayó en caducidad por el paso del tiempo y la situación del país, no se puede tomar como fuente. Y dice que la actividad forestal es esencial porque entra dentro de la agropecuaria. Cosa que recién dijo que en un inciso aparte del artículo del decreto 97, La Nación dice expresamente que es esencial la actividad forestal. No dice que la forestal es agropecuaria, por lo tanto es esencial. Claro. Ese es el primer error de apresuramiento que tiene una explicación. Y la explicación es la presión de la corporación forestal en el centro, que es la que tiene el poder de decidir. Porque durante toda la cuarentena nosotros hacíamos algún movimiento y ellos sacaban en el diario mayor publicación, en dos páginas, todos los beneficios de la actividad que estaban haciendo la primera vez. Pero después ya nos empezaron a agredir diciendo que éramos gente que vivíamos en una nube, que no era cierto lo que decíamos, que no se sabe quiénes somos, o sea, a desmerecer nuestra actividad. Cuando sucede esto, nosotros presentamos una nota virtual al ministro, al jefe de gabinete, a Figueroa, diciéndole que la actividad forestal no puede ser esencial porque contamina, porque el transporte, primero el sacar la madera de un lugar en que si entraba el virus iba a ser un desastre por la zona vulnerable que es, pero aparte el transporte y la descarga y la utilización de la madera a medida que recorrían las rutas del país podía tener el peligro de propagar el virus, tal cual sucedió en muchas localidades del interior. No solo, no estoy hablando solamente de la corporación agrícola, sino se suspendió el transporte. Ese informe no nos contestaron, presentamos una nueva medida cautelar, cuestionando la declaración de esencial y que se suspenda la expedición de permiso, porque la gran impotencia que uno tiene es que teníamos un decreto que dice que el aislamiento era obligatorio, se licenciaba por administración pública. Pero excepcionaron la licencia a los empleados de la dirección de este. ¿Para qué? Para emitir los permisos. Entonces, era una cosa tan irrazonable, no nos contestaban a nosotros o a cualquier ciudadano, más en un estado de emergencia sanitaria por pandemia, que preocupados. Salían informes en los diarios que, por ejemplo, en las cantinas, que está Indunor, que es una de las grandes industrias acá, había ingenieros que vinieron de Santa Fe que estaban infectados y que le hicieron hacer cuarentena. O sea, hoy se está viendo lo contagioso que es en la ciudad de Buenos Aires y en todos lados. Y el Chaco fue una de las pocas provincias que empezó antes y recién a partir de hoy se van a abrir ciertas cosas y excepcionar el PDS que tenemos mucho más infectado. O sea, no entendemos como una actividad que el sentido común del razonamiento dice que no puede ser esencial, porque si me dicen que el problema es económico, la mitad del país está con problemas económicos por no ser esencial y se la tiene que bancar. Hay algo que va más allá de lo que podemos hacer nosotros, pero eso no nos va a impedir seguir trabajando. Presentamos una medida cautelar para eso que les había anunciado y presentamos 3 escritos más que ninguno lo contestó el Poder Judicial. Pedimos que habiliten feria extraordinaria, ninguno nos contestó. La Dirección de Bosque no nos contestó los pedidos de informe, que ya les digo, si puede excepcionar y licenciar personal para que desmonten y no para hacer un pedido de informe, los empleados administrativos no corren peligro, los que trabajan, los no sé si te puede decir, está parada todos los ministerios y van gente que trabaja para la emergencia, ¿dónde está la emergencia de expedir certificados para que sigan desmontando? Y así estamos hoy. Y aparte hay administrativos que expiden papeles que permiten la libre circulación de material forestal. O sea, los municipios, yo tengo conocimiento que uno, si se quiere llevarnos el quebracho colorado de Castelio, de Pampa del Infierno, tiene que pasar por el municipio, que le den un papelito, que sería como una carta de porte, en la que se le está habilitando al transportista a mover este material, digamos, a destino, por ejemplo, que sean... Y ese es justamente el objeto del amparo, del primer amparo, de la ilegalidad de la extensión, porque ¿cómo la Dirección de Bosque va a expedir y va a controlar? No hay control. Totalmente, no hay control. Y yo creo que también que no haya control es intencional en parte. Sí, hay una connivencia judicial, política y del poder y empresarial. Claro, con el interés económico como primer eje. Totalmente, pero aparte y con conocimiento de causa, las medidas que se toman dependen de la presión que hacen en los medios la Corporación Forestal. Es totalmente, no dudamos de eso, porque inmediatamente que la Corporación saca seguidos informes de lo que significa para la economía del Chaco, la actividad forestal, se empezaron a abrir las cosas tanto judicial como administrativamente, porque yo que trabajé muchos años en el Poder Judicial, los escritos que se presentan con habilitación, al menos se le dice no. Claro. No, no da lugar a la habilitación de la feria, pero se le dice. O sea, se siguió el trámite expreso, virtual, y no contestaron, no le dieron un trámite de decir no es materia para la pandemia. No te dan lugar al debate. ¿Cuál es la materia? ¿Pedir certificado o evitar controles de los permisos truchos? Es tan evidente que la impotencia a veces hace que uno no pueda llegar a ser objetivo en el objeto de la lucha, ¿no es cierto? Porque la actividad del funcionario corrupto en complacencia con, no digo en general jueces, pero sí con un poder judicial que para algunas cosas no se quiere meter, pero para otras son los primeros que dictan medidas parando situaciones. Claro, es extraño, perdón, lo que comentás, porque hace, será cosa de un mes, reprimieron a unos chicos en Fontana, cerca de Resistencia o Gran Resistencia, entraron, sí. los detuvieron, les pegaron. A la policía. La policía, sí, pero esos chicos fueron detenidos y en esa detención tiene que haber una orden judicial. O sea, ¿cómo el Poder Judicial en el Chaco sí funciona para excarcelar presos o para excarcelar a policías torturadores y no funciona para frenar una ley que están irrumpiendo? Tal cual. Totalmente, pero le aclaro, lo que pasó en Fontana, por eso están procesados y estuvieron presos los policías, fue sin orden judicial. Tal cual, no, sí, sin orden hacen todo. Sí, por eso le digo, y no le allanaron en su momento, pero es que el tema judicial en el tema ambiental pasa eso. tienen la idea de que lo más importante es lo que entra a la caja del Estado por el silencio o por la facilitación de cosas que a la gente común no le llega, porque todo lo que sacaron de recursos naturales no le llegó a los campesinos que trabajan y que son concesionarios únicamente y no dueños como son las grandes corporaciones, con títulos que son inconstitucionales porque no está permitida la propiedad individual, sino que es una concesión para el que la trabaja. Nuestra constitución es muy específica en todo eso, pero no el productor campesino, las comunidades están mal en el interior. O sea, que no se ve que todo ese... Si se viera que la gente está mejor en el interior por todo lo que sacaron del monte y todo lo que vendieron a los que viven en el monte, sería otro cantar, digamos. O al menos uno lo miraría de otra forma. O lo miraría siempre desde el lugar de la defensa del bosque, pero también así, tratando de compensar el derecho de uno con el ambiente, que es lo que nosotros, porque no somos desmonte cero por el hecho de que no queremos que se toque un árbol porque somos idealistas, ¿no? Tal cual. Sino que hay formas de trabajar en el monte, en el bosque, y eso tiene que ser compensado por la gente que verdaderamente está en el monte, no a lo mejor en Buenos Aires o probablemente también en algún lugar de Europa en este momento, ¿no? Totalmente, por Nora. Bueno, Nora, queremos agradecerte esta comunicación que has tenido, la verdad que nos ha dejado maravillados a todos. Con la claridad de la explicación, claro. Y todo lo que vienen haciendo. Nada, desde acá decirte que sigan luchando, que seguimos difundiendo la situación de Chaco y a frenar el desmonte de una vez por todas, a exigir al poder político y en complicidad con el Poder Judicial, como vos decís, y las empresas para frenar esto. Sí, yo les agradezco a ustedes con toda la gente de Somos Monte, toda la asamblea de Somos Monte, Diana, que siempre está ahí al pie de todo esto. Les agradecemos mucho porque son muy pocas, muy poca publicidad, si hablamos de que esto es una publicidad, pero no nos llaman mucho para saber. Y nosotros tratamos por todos los medios de difundirlo. Por ejemplo, acá en el Chaco no hay una o dos radios, pero no tanto como pueden difundir otras cosas. Y en los medios gráficos, los diarios, las páginas, obviamente, doble página, están pagadas y a nosotros muy de vez en cuando nos sacan una carta de lectores, ¿no? Pasa lo mismo acá en nuestra ciudad en Pergamino con el tema vinculado a los agroquímicos. Y al agronegocio. Claro. Sí, estoy al tanto. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Abrazo, Nora. Bueno, hablábamos con Nora Jiménez, miembro de Somos Monte Chaco, bueno, denunciando un poco, contándonos cómo vienen trabajando la situación del desmonte, que actualmente, leíamos por ahí, se están sacando 14 camiones de madera por día, una cosa que es que no tremenda. Es madera así como eucalipto, pino, que claro, se siembra y en dos años crece, es quebracho colorado, que tarda 500 años en convertirse en quebracho colorado y ser utilizable como, por ejemplo, para leña y que genere una buena combustión. Tal cual. El desmonte que arrasa con la vida. Realmente ver una hectárea desmontada después de que pase la topadora es algo que impacta muchísimo. Y bueno, Chaco, como decía Nora, es una de las provincias más pobres, o sea que el desmonte no está beneficiando a nadie, solamente a los pocos, que son los dueños de... A las grandes corporaciones, como siempre, a las grandes familias, como pasa, como recién hablábamos con Lucas, como la familia Blaquier con la zafra se enriqueció. En protección con el Estado. Eso sí, es. Y ahora también son los pules de siembra extraen material forestal para generar pules de siembra. Sí, también extender la frontera ganadera. Bueno, y ahora para eso se utiliza un poco allá. Bueno, vamos a una tandita. Y nos vamos a comunicar con Juliana. Dale.